Howard trabajaba como dibujante técnico y bailarín en un club nocturno de Manchester. Howard es uno de los miembros fundadores de Take That junto con Gary Barlow y Jason Orange. La banda se formó en 1990 y se disolvió en 1996, pero luego se reunieron en 2005. Además de su carrera musical, Howard ha participado en varias producciones teatrales y musicales, incluyendo The War of the Worlds y Jay Wynn's musical version of The War of the Worlds, The New Generation. Take That, Back for Good, de regreso para siempre. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excel in being free. Can't you find, can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right. Want you back, want you back, want you back, want you back, back. And we'll be together. This time is forever. Forever. We'll be fighting, and forever we will be. So complete in our love, we will never be uncommon. Robin Schulz es un DJ y productor de música electrónica nacido el 28 de abril de 1987 en Osnabrück, Alemania. Su carrera despegó en 2014 con su remix del sencillo Waves de Mr. Props, que se convirtió en un éxito en las listas de música en toda Europa. Schulz es conocido por su estilo musical único que combina elementos de la música house, pop y dance, y ha lanzado varios éxitos en solitario, así como colaboraciones con otros artistas como David Guetta y James Blunt. A lo largo de su carrera, Schulz ha sido nominado a varios premios de la música, incluyendo los premios Grammy, y ha ganado varios premios, como el premio MTV Europa Music Awards a Mejor Artista Electrónico en 2017. Robin Schulz, Sugar, Azúcar. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling. El café de la mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, y así, ¿qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, oiga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, hermanito, si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. De la mañana, 8 minutos, 4 de la mañana, 8 minutos en Santiago de Cali, a esta hora donde llega el sonido, la frecuencia del café de la mañana, Eurolatina 107.1, más auténtica, más música, la más auténtica del País Vasco. Este es el café de la mañana. Gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros en esta mañana del café de la mañana. Continuamos con un poco más de música, las notas, los deportes más adelantito, viene el humor, más música, efemérides musicales del día, bueno, mucha información, todo lo que tiene el café de la mañana. Gracias por su sintonía. El café sabe mejor. Pruébalo. Que comencé a querer desde que que te vi el primer día. Te adoré tanto y tanto como jamás alguien te adoraría. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existiría. Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía. Y aunque sé que me preguntaste y adentro de ti no querías. Comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías. De pensar se distinta a la mía, no, no, no significa que yo te deje de pensar. Y hoy estoy orgulloso de ti, porque sé que has cambiado por mí. Mientras se comience a querer, sin saber si tú a mí me querías. Volví como loco, como si fueras la única que existirías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Tour de Romandía y en donde dos colombianos fueron los protagonistas. Por un lado, Harold Tejada, que jaloneó el pelotón de escapada durante varios kilómetros y faltando pocos para llegar a la meta. Pero fue posteriormente el equipo Ineos, liderado nada menos que por Egan Bernal, el que tomó la delantera de este pelotón y asimismo jaloneó al ciclista que se llevó la etapa, el británico Ethan Hayter, y que lo pone con el maillot de líder de esta competición. Por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: liderando Ethan Hayter del Ineos Granieres, seguido de Tobias Foss de Noruega a 6 segundos del Jumbo Visma. En la tercera posición, Rémi Cavagna de Francia, el Sudal Quick Step, a 6 segundos. Muy cerca está el español Juan Ayuso, que también hizo una excelente presentación ayer y queda a 11 segundos. Los mejores latinoamericanos, el colombiano Harold Tejada en la posición 26 a 27 segundos y Egan Bernal, que se ha subido a la posición 36 y está a 37 segundos. Y para hoy tenemos una etapa con un desnivel bastante interesante, pero que quizá está generado para los sprinter, y es que toda la emoción se espera el sábado, porque es la etapa reina y termina en un prolongado ascenso en alto impresionante. Por lo pronto, la etapa de hoy es una etapa contrarreloj de 18,75 kilómetros con salida y llegada en la ciudad helvética de Châteaisaint-Denis, en el cantón de Friburgo. En la Mutua Madrid Open en el día de ayer y en la rama femenina, hemos visto el crecimiento de una tenista colombiana, y es que el nivel le dio para llevarse la victoria ante la ucraniana Kostyuk, y se trata nada menos que de María Camila Osorio Serrano, a que venció a la ucraniana con un 6-3, 4-6, 3-6, y hasta en la ronda de 32. Y en la dobles masculino tendremos en el día de hoy la presentación y el debut de la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah frente a los canadienses Auger Alhicine y Denis Shapovalov. Impresionante partido, esperamos ver en esta ronda de 32 a la 1:45 de la tarde. En el día de ayer, el ciclista colombiano, quien viene participando en el Tour de Gila y en la segunda etapa con su equipo Team Medellín, sufrió tremendo y violento accidente que lo ha obligado a retirarse de la carrera en la que marchaba como líder, con casi un minuto de diferencia sobre su más próximo rival. Y es que Superman, que había ganado la primera etapa con gran contundencia, parecía amplio favorito a conquistar el título en territorio estadounidense. Sin embargo, esta caída cambia sus planes en la carrera y, dependiendo de la gravedad de las lesiones, lo deja en peligro para el calendario que ya tenía programado con miras a estar en Europa. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la miraba tan, tan, tan, tan, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho más, más, más. Si la miraba mataran, tan, tan, tan, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho más, más, más. Tini, tini, tini, dale, miénteme, a lo que tú quieras. Clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya, porque si me besa, las ganas se me suben en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa, porque si me besa, las ganas se me suben en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Y yo estamos por Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Que comience la fiesta. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, lo fuerte, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, fulanito, presente.

por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de hallar, porque alguien como tú solo se puede encontrar una vez por vida y no más. Por escuchar de ti cualquier palabra de amor. De hoy vamos a hablar de música. Alejandro Fernández es uno de los cantantes más reconocidos en México y en América Latina. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios importantes, incluyendo 2 Latin Grammy Awards. Nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México. Su padre fue el legendario cantante ranchero Vicente Fernández, quien ha sido una gran influencia en la carrera de Alejandro. Alejandro comenzó su carrera musical en 1992 con el lanzamiento de su álbum debut titulado Alejandro Fernández. Desde entonces, ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y ha colaborado con muchos artistas famosos como Beyoncé, Plácido Domingo y Gloria Estefan. A lo largo de su carrera, Alejandro ha sido reconocido por su habilidad para cantar diferentes géneros musicales, incluyendo la música ranchera, pop y baladas. Algunos de sus éxitos más importantes incluyen Si tú supieras, Me dediqué a perderte y Mátalas. Alejandro Fernández, Si tú supieras. Si tú supieras cómo te ansía cada día.

me muero entre tus brazos. Quiero amarte, este amor que siento ya me está quemando. Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas. Hoy tenerte es lo que mi corazón anhela. Ay, chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás. Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Ay, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así. Solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz. Oh, sí. Chiquita mía, me muero si tú no estás. Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Ay, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así. Solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz. Oh, sí. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Vuelve, yeah, yeah. Vuelve, yeah, yeah. El dolor me mata. Vuelve, yeah, yeah. Vuelve, yeah, yeah. El dolor me mata. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme. Y no fue fácil, oh, tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme. Y aunque te fuiste tengo una vida por delante. Encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morir. Te fuiste, tengo una vida por delante. Va a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morir. Y aunque el viento se apagó, todo lo que escuché, dejaré que tu recuerdo me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré tu perfume me inspire. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Va a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morir. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Va a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morirme. Vuelve, que el dolor me abismo del cual quiero salir. Por favor, ayúdame.

Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café de la mañana. Humor inteligente. Dios mío, Little Charles, so fucking crazy design. Ay, pero qué burlota. Que tú eres otra cosa. Por ponerte blanquita y bonita, te decoloraste como Sammy Sosa. ¿Y qué fue lo que hiciste? Llenaste de odio, por te la bebiste. Antes tú privabas de buena y ahora te explotas. Tú supiste. Me doy una novia. Envidia. Te compro una ropa. Envidia. En la discoteca. Envidia. Tu nombre es fulano y tu apellido envidia. Ay. Pero niña, traga lento y haz tu vida. No te sofoques. La brujería. A veces yo pienso que son vainas mías y yo de palomo en bacanería. Me doy una novia. Envidia. Me compro una ropa. Envidia. Y en la discoteca. Envidia. Tu nombre es fulano y tu apellido envidia. Me doy una novia. Envidia. Me compro una ropa. Envidia. Y en la discoteca. Envidia. Tu nombre es fulano y tu apellido envidia. No te sofoques. Café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Por la carretera yo me fui para el campo a vacacionar en el fin de la...

cabinadigital.net. Estás escuchando Euratina 107.1, más auténtica. Miro tu foto.